sobre su colchón. Come la yemita, toma el biberón. Con gustito a leche, con gusto a bombón. Le crece el